Yes, this is Pipe. And I am Bray. And we are the Wailing Souls. And whenever we are around, we always listen to Radio Rasta from the Mad Country. Yeah, flash it. Jaja, give us life to live. So let us live. So, oh yeah, don't feel no way when I'm unsafe. Rasta, give us life to live. So let us live. So, oh yeah, don't feel no way when I'm unsafe. Rasta, the light shock the night and the morning cold. So I've got to stay awake to meet the rising sun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Now the light struck the night and the morning come. So I've got to stay awake to meet the rising sun. You know, we are talking about, you know, because if you're not awake, you know, everybody would like to wake every day. But some doesn't. Flush it. Yeah, man. Suele tener como mínimo dos tres significados, como mínimo. Eso es como con la cruz de la supuesta cruz de Cristo, que es un hipercubo desplegado. Bueno, es un cubo desplegado, mejor dicho. Comentando lo de la, por un lado, eso del UCC. Eso es lo del UCC, que están haciendo, digamos que están haciendo apología de lo que sería que te apuntes a este movimiento y entres sí. en este juego de dinero, vamos a decirlo así. Sí, sí, que se actúe siempre bajo el UCC. Y es que es totalmente falso que se pueda actuar bajo el UCC, por lo que ya hemos dicho. O sea, esto solamente funciona en ciertos estados de Estados Unidos y en contadas ocasiones. O sea, no sirve para cualquier caso. Y siempre estamos hablando de relaciones comerciales. No tiene nada que ver con personas físicas. Que esas son todas las cosas que te engañan. Esta gente diciéndote que no, es que con el engaño de las palabras y tal, y porque persona es una persona que dice, esto viene, y es cierto, viene del latín, que significa ponerse una careta, una máscara, pero luego eso en el diccionario jurídico te especifica que viene de ahí, efectivamente, pero te dicen que finalmente se aplicó el nombre persona para lo que era el individuo. O sea, sé que cuando tú estás en un juez, estás en un juicio, y te dicen persona, no te están diciendo que seas una creación. Se están refiriendo a ti como persona física. Por eso existe la diferencia entre persona física, persona administrativa, persona jurídica. La jurídica, claro. Por eso hacen esas distinciones. Pero tú cuando vas a un juicio, a ti si te tratan de persona es porque eres una persona, porque se trasladó esa palabra, que de hecho esto viene, no viene del latín, ya me he estado poniendo en el blog, esto viene del griego, y el griego viene del etrusco, y del etrusco viene de otro más anterior, no me acuerdo ahora mismo de memoria, que en todo significa lo mismo, es una máscara, un rostro falso, pero luego se adoptó para denominarse a los seres humanos. En vez de, como dicen en inglés, being, que sería humano, o sea, un ser humano, pues se adoptó la palabra persona, el person. Y con eso juegan ellos, con lo de que el UCC, el UCC y el UCC. Olvidaros con lo del UCC, porque no funciona. No funciona en Estados Unidos, pero es que no funciona tampoco en Canadá. Y no funciona mucho menos en España, que se rige por las leyes del derecho romano, no por las de derecho inglés. Ahí va yo, porque estaba leyendo, por ejemplo, de dónde viene esta ley marítima de la que se habla tanto, pero esa ley marítima que se habla tanto es la ley marítima que afecta a la Commonwealth, digamos, ¿no? A lo que es el Imperio Británico. Entonces no, yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, que en el tema del mercantil, de la ley del derecho marítimo, fue el derecho castellano en sus ordenanzas consulares del consulado de Bilbao y del consulado de Burgos, que en esa época, en el siglo XVI, estaban ya instalados en Brujas, los que llevaron a cabo, digamos, que una revisión de un derecho marítimo que existía, una ley marítima que existía más adaptada al Mediterráneo, a los genoveses y a los venecianos, y que cuando se descubre América y comienza ese comercio con el continente americano, las necesidades de regular el derecho marítimo se hacen cada vez más necesarias, puesto que el Océano Atlántico no es igual que el Mediterráneo. El Océano Atlántico tiene unas tempestades, unas olas, unas tormentas y unos vientos que no son iguales y que pueden hacer fácilmente, más fácilmente, que causar algún naufragio a los barcos y perder las mercancías. Entonces, parecía que se hacía necesario, y lo voy a leer porque es que además... Lo voy a leer tal y como está escrito. En estas ordenanzas consulares, ¿no?, del derecho castellano, se encuentra la simbiosis del derecho y de los usos y costumbres del mundo mediterráneo a través de las ciudades y los puertos de la Corona de Aragón, con las leyes y usos de los mercaderes del mundo atlántico de la Corona de Castilla. En ello jugó un papel decisivo el consulado de Burgos y más tarde el consulado de Bilbao. Los consulados, como instituciones aglutinadoras de la clase comercial, defensora de los derechos de clase y administradora de la justicia mercantil, fueron instituciones indispensables y vertebradoras del comercio peninsular indiano y sobre todo indiano desde el descubrimiento de América. Fueron instituciones creadas a instancias de los comerciantes, regidas por ellos, impulsores de la administración de justicia de la clase mercantil y potenciadoras de todo tipo de las actividades relacionadas con el comercio. Hacer hincapié en que esto es derecho natural. Estas ordenanzas que salen, este derecho mercantil, derecho marítimo que surge porque los comerciantes del Atlántico se ponen de acuerdo para no perder sus mercancías en los naufragios. Entonces hacen una confederación, voy a decir así, de los puertos y de las diferentes cofradías que había, porque en la zona del País Vasco y parte de Cantabria y el sur de Francia estaba la cofradía de la Hermandad de las Marismas, ¿no? Que cuidado, que esta cofradía tenía soberanía, que esta cofradía podía ejercer, estaba autorizada para llevar, bueno, no tenía a nadie por encima, digámoslo, ella legislaba. Hasta que se crea el derecho mercantil, digamos que estas hermandades son las que hacen justicia con los delitos que se puedan cometer en lo que es el transporte de mercancías de puerto a puerto, y lo que ocurre en el barco y lo que ocurre en el puerto antes de que salgas a lo que es la jurisdicción del pueblo, de la ciudad o de la villa. Entonces, claro, tenían absoluto, no tenían que dar respuesta ni al soberano, ni al rey de Aragón, ni al de Castilla, ni al de Navarra. Eran absolutamente independientes, soberanas. Esto es un derecho que luego se ha querido esconder muchas veces, pero claro que es un derecho muy poderoso, porque claro, si se hubiera conocido, igual en la reclamación de ese derecho hubiera llevado a otra constitución de toda la costa, no voy a decir ya de España, sino Francia y Francia. Quiero decir, había muchos intereses en esa hermandad de las marismas y tenía un poder. Yo creo que tenía el poder de la flota, digamos, de España, de lo que sería el... Me equivoco España. Mucho si se dio... No sé cómo decirlo. Dio un proceso de aseguramiento de la soberanía en base a unos intereses comunes y, por lo tanto, podemos ejercer la soberanía nuestra sobre el mar en base a la fuerza potencial que podemos hacer unidos. No es un proceso personal, porque estarían todos en el mar con los tiburones. Entonces, lo vaya a matizar con la última. Y entonces, esa gente con esos pueblos pudo poner firmes tanto a los castellanos como a los navarros, reyes, porque claro, reyes como a los galeses, como al inglés, los puso en jaque ese grupo de norteños, por llamarlo de alguna manera. Muchos hablaban euskera, pero otros no. Hablarían el romance, probablemente el romance, digo probablemente porque depende de dónde, ¿no? Pero este romance, ¿cómo es? Navarro-aragonés le llaman, me parece. Que bueno. Iba a matizar porque cuando dice derecho marítimo, dice que es un derecho privativo de los mercaderes creado por ellos, no es un derecho impuesto, sino que en él priman sus usos y costumbres. Es un derecho que se caracteriza por su universalidad, porque sus normas fueron producto de la experiencia y de la práctica comercial de diferentes pueblos de distintos ámbitos geográficos, por su tradicionalismo y por su estabilidad. Es a lo que voy, por eso digo que él está considerado como derecho natural. Nace por una necesidad, empieza a hacerse algo que no se había hecho nunca. Empieza a haber intereses de diferentes localidades, de diferentes pueblos, y todos quieren que los demás sean un poco los custodios de esa mercancía, que no se pierda, que se la guarden y se la custodien, igual que a los otros le custodiarán ellos la suya, ¿no? Entonces es recíproco. Independientemente que las aseguradoras existían ya. Empezaron ahí, estos consulados fueron, de hecho, el consulado de Burgos y el de Bilbao fueron los de los primeros que aseguraron la mercancía, que empezaron a ir más allá de lo que era simplemente tener una especie de pequeño importe para el caso de naufragio. No, ahora ya iba la mercancía, depende de qué mercancía más o menos. Todo eso viene, por eso luego la ley marítima, la ley del mar, digamos, que desarrollan los ingleses, las propuestas que se toman para esa ley, lo único que se hace es coger la del Mediterráneo que ya existía, coger la de los consulados, la de Brujas, que es donde estaban instalados, la de Flandes y la de la que se usaba en las costas del norte de España, para hacer esa ley marítima que luego sí se plasma y que es la ley que lleva la Commonwealth. Pero estamos hablando de derecho marítimo. El derecho marítimo no es un derecho que surge, que impone. Es un derecho que nace de una manera por uso y costumbre de algo. Natural. Surge de una manera natural. Porque la ley natural no es nada. si no la ejecutas, o sea, si no la usas, no existe. ¿Qué es la ley natural? ¿De dónde? ¿De Indonesia? ¿O del Cantábrico? ¿De qué siglo? ¿Del 13 o del 18? De hecho, claro, ¿qué es la ley natural, hermano? Hermoso. De hecho, una puta mierda. O sea, que estás vendiendo ley natural a precio de ley. Colega, es una teorización, una idealización que debiera ser, que además hay que tener en cuenta que hay que darle una contextualización en el tiempo y en la localización geográfica. En definitivas cuentas, ¿qué es la ley natural de la que sabéis tanto? Nada, no tenéis ni puta idea. En cuanto a eso se refiere, más que bueno, sí, decís cosas muy guays, en muchos casos son además verdad, pero los resultados es como, no sé, es como de decir, es que este tío no fue a la reunión de vecinos, no, es verdad, y la vez tan pasada tampoco, no, es verdad, y encima nos quita el sitio para aparcar, es verdad. Bueno, pues vamos a quitarle toda la pasta y matamos a toda su familia. Pues no, o sea, será verdad todo lo anterior, pero joder, el resultado que... Y todo esto va encadenado. Porque todo el tema del desarrollo que se hacen desde Burgos y desde Bilbao, de este mínimo derecho marítimo, viene basado en ese mínimo derecho natural que se aplicaba en los fueros que se tenían en estas localidades. Quiero decir, el que la gente se implicaba en la gobernanza del barrio, en este caso, del barrio, se reunían en su alta iglesia y, cuidado, los fueros, quiero decir, las leyes que tenían que cumplir en el caso de los... Yo voy a hablar de Vizcaya porque es la que lo sé fijo. Entonces, en Vizcaya, por ejemplo... Por otra cosa. En Vizcaya, los fueros de Vizcaya, así como en Navarro tal, pues no ha habido nunca un rey. Había alguien que era el señor de Vizcaya, que era rey, de paso. Pero él ejercía como señor de Vizcaya. Sí, en Vizcaya. Que tiene una serie de diferencias. AKA Fly Katana's evolution in the area. You know, remember the name Fly Katana's evolution. Yeah. Tiene una diferencia porque el señor de Vizcaya lo que era el que daba, digamos, que cuenta, acta, y bueno, ponía en relación a Vizcaya con el resto de localidades, igual que representaba él, ¿no? Para el comercio, sobre todo el comercio, porque el comercio que se estaba empezando a dar en los puertos pues era ya más importante de lo que había sido antaño, porque empezaban también las ferrerías, empezaba el comercio del metal, empezaban los primeros astilleros a montar barcos, empezaban a ser requeridos esos barcos para terminar la reconquista, por ejemplo, de los Reyes Católicos en Sevilla, que van a apoyarlos con los barcos hechos en los astilleros de Guipúzcoa y de Vizcaya, y empieza a haber mucha más necesidad de crear ese derecho marítimo, pero ese derecho marítimo está basado en lo que se hace en el pueblo, y en el pueblo lo que se hace en ese momento es que lo que se tiene como uso y costumbre y lo que se tiene como la ley, digamos, está desarrollada no por juristas, ni por abogados, ni por el rey, ni por el corregidor, está desarrollado por los alcaldes, que son los que elige cada pequeño barrio, o los caseríos juntos que eligen a un representante determinado para que vaya a elaborar esas leyes que son los que tienen que seguir y las que tienen que cumplir los vizcaínos en ese caso. Y el señor de Vizcaya lo que hace es un poco el de cumplimentar que se hace aquello que se ha acordado y se lleva a cabo y se cumple. Y entonces, aquí el tema del derecho natural es que estamos pidiendo a gritos que el derecho, o sea, que lo que nos, lo que el pueblo puede cambiar, ¿no? A nivel ya de, pues vamos a decir, hasta el Estado, lo tiene que hacer desde abajo hacia arriba. Y de momento aquí todo lo que estamos viendo en todo este proceso también, porque este proceso nos ya ha llevado desde la ONU hasta querer ser, salirnos del sistema, estamos todos en el, y seguimos en el mismo globo y en el mismo mundo. Entonces, claro, estás diciendo que quieres abogar por un derecho natural cuando estás deshaciéndote de él de alguna manera, ¿no? A mí ese copyright y ese doble asegurar tu, o sea, poner tu nombre a disposición de una legislación ajena a lo natural, pues me da mucho miedo, porque es como si te quisieras erradicar de la tierra. Quiero decir, la tierra es la que te da a ti ese derecho a, porque naces en una tierra donde se supone que hay para comer. Quiero decir, vas a comer de esa tierra, está ahí para que comas. Entonces, si tú te separas de ella, no es lo mismo que si te la quitan, ¿eh? Cuidado, si la compran porque tú te has separado de ella. Digamos que estamos jugando con una separación de derecho natural, que creemos que es derecho natural cuando realmente estamos yendo hacia lo contrario, un derecho totalmente privado. Y esto, claro, el derecho natural debe poder, no iba a decir cambiar, pero vamos a hacer, por lo menos influirse enormemente desde abajo. Sí. Que es todo lo que no hay ahora. Ahora tú votas al PSOE o al PP o al PNV o a quien sea, y te representan algo de lo que ellos hacen, ¿o qué? Ellos entran en un juego político de intereses partidistas, etcétera, etcétera, y les importas tú tres cojones una vez que has votado hasta dentro de 4 años y que te den por culo y ya está. Lo vemos todos, está bien claro, no sé, quitando algún descerebrado, pues hasta el más tonto incluso que está en nuestros partidos dice, no, si en el fondo mejor esto que nada, o sea, tienen que decir barbaridades así, porque no nos representan, no nos representan esta gente, pero así como no nos representan ni ellos ni nadie. Nosotros podemos quejarnos en el bar y enfrente de la tele con nuestro chiquito o lo que sea, y pero rápido que viene el fútbol o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, no nos dejan pensar realmente en lo que estamos prácticamente a punto de perder, porque cuando todo esto vaya globalizado y toda la ONU lleva la gobernanza global, cuidado que ahí sí que sí que estamos ya cediendo, bueno, no nuestra soberanía, es que esa soberanía que estamos registrando ya es propiedad intelectual de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, ¿no? Ya está dentro de esa normativa. Bueno, lo mismo que se puede venderla, como se está haciendo primero como que es para la ONU, pero ¿cuál es la realidad? Las reservas naturales de la biosfera de la UNESCO, pues en Zimbabue, en Kinshasa, no sé dónde, está esa reserva natural de la UNESCO, donde el ex rey Juan Carlos, pues, se divertía con sus amigos los elefantes. Entonces, en la práctica, será de la UNESCO, pero ¿va a cazar elefantes la puta élite de sanguinarios psicópatas? Y los que piensan que los demás somos recursos humanos. Y sí, entonces, ya, perdona, por eso yo no quiero... Los legítimos derechos naturales que los tienen las tribus de allí, se les quitan y no se les deja ni entrar a cazar para comer. ¿Dónde está la natural law? ¿Dónde está la natural qué? Pues en la fuerza. Entonces, todo lo que sea separarte y atomizarte es perder fuerza. Y entonces cada uno en su proceso personal iremos todos a tomar por culo. A no ser que no estemos hablando de soberanía aquí, sino de otras cosas embutidas en el asunto, como por ejemplo que hay algún listo que ha decidido beneficiarse personalmente de una estructura piramidal. ¿Dónde está el listo y dónde está el estafado? Pues es difícil, porque hay un punto de grises, que son medio estafados, medio estafadores. Cuidado. A los que no hayáis llegado a ese punto, pues cuidado. Y los que hayáis llegado a decir, hostia, que igual es verdad que estoy siendo poco íntegro, no digáis el joputa de Gustavo Bueno, decir lo que te la gana, ¿no? Pero vosotros sabéis si sois coherentes o no. Entonces, fue muy bonito la idea y probablemente haya cosas muy que se nos están escapando y que precisamente todo este cisco es para que se nos vayan de la pinza, que sea, irían muy interesantes, pero claro, no parece muy interesante empezar a reconocer la ley de propiedad intelectual poniéndome yo de ejemplo. Y no hemos monetizado en la puta vida desmontando a Babilón. Dejamos todo nuestro contenido, que lo usen como el salga de los huevos. Bueno, no voy a decir nombre, pero que te he pillado, tío, que me lo dijo un oyente. Joder, tío, si nos cogen los vídeos, no pierdas tiempo en que no salga nuestro logo, tío. Una cosa es que no digas que es nuestro y otra cosa es que parezca que era tuyo. ¿A quién se lo he dicho? Pues a alguien. Ya está. Que te escojo en la gente, es la hostia, ¿eh? Pero bueno, aún así no le vamos ni a decir nada, ni siquiera va a decir su nombre. Importa tres cojones, porque yo no pretendo, pretendo el conocimiento para todo el mundo. Por lo tanto, no puedo cobrar. Otra cosa que digas, no, quiero unos procesos específicos jurídicos y tendrás que pagar por ellos. Bueno, bien, pero algo que soberanía, ¿para qué lo mezcláis con soberanía? ¿No veis que vais a mierdar la verdadera soberanía y el verdadero derecho natural? Lo que Katy os decía de las marismas, esto, ¿por dónde viene desde horizontal? Viene que si en los barrios, mira, en euskera, barrio se dice Ausoa. Con Z, pero joder, como no tengo, me faltan dos piezas dentales, coño, a ver si acaba agosto, no puedo ni pronunciar bien. Ausoa. Entonces, había un autor por ahí que me gustaba mucho lo que decía. Lo que había que hacer es no dejar de países, ni de Euskadi, ni de España, ni de Europa, ni pollas también, ¿no? Pero que habría que basar la mayor parte del poder en las ausocracias. O sea, barriocracias. Barriocracias, digamos. Y entonces, desde abajo, nosotros tenemos que decir, y tenemos la puta obligación, ya lo contó, me parece, que en algún momento, pero lo digo así muy rápido. Para exigir el derecho natural tienes tú el deber de tener la responsabilidad de asumir, claro, el estar implicado en ese gobierno, en el gobierno de tu comunidad, y luego relacionarte con las otras comunidades, que es lo lógico. Entonces, según las relaciones humanas han ido ampliándose en conocimiento de sitios lejanos que se han encontrado, pues se han ido creando ese derecho natural. Por eso no está escrito en ningún lado, porque es algo que va... Y se consensúan situaciones y equilibrios de poder. Por ejemplo, pues al rey le dicen los nobles, oye, mira, te apoyamos, pero no sé qué, no sé cuántos. Y el rey, en contra de lo que nos han dicho, que hasta los monarcas absolutistas o alguno que otro emperador o lo que sea, pero en gran parte de la historia los reyes han tenido que negociar más que cabrones para mantener su estatus ahí. Y entonces había varios contrapartes tal, pero ya para empezar, la tierra, más del 50% en la Edad Media, más del 50% en todos los lados, no digo en otros sitios que bastante más, era comunal. Entonces, está el pueblo y entonces... Lo otro, pues lo vendemos, lo compramos, tú sabrás. Pero ya de entrada sabes que tienes un arraigo ahí, tu tarabuelo montó ahí esa casa, y entonces tenéis. Y él plantó 17.000 árboles ahí detrás, y su abuelo y requetabuelo, y tú has plantado no sé cuántos hay. ¿Y ese bosque de quién es? De todo el puto pueblo. Menos partes que haya de la iglesia, unas pocas partes que son del rey también, que el tío tiene que negociar. Entonces el rey es un potentado muy gordo, el más gordo, el que unifica todo, pero punto, pelota, hasta que llega el asunto de que es el que nos han contado, de que todos los reyes eran pues el monarca y todos, que le corten la cabeza, ¿no? Un rey, y siempre pensamos que te dice, a matar, nana, muchos reyes no podían andarse con hostias, cortarle la cabeza, y tienes pasado mañana una revolución. O sea, había un equilibrio de poder a lo que voy, y algo que pintar tienes, porque depende de lo que digan en los bacharres, en las asambleas, la gente, pues podrás o no podrás, y luego ya puedes querer misa, colega, pero aquí si la gente de palabra han quedado entre ellos mirándose a los ojos diciendo que me cago en 10, aquí no va a entrar ese puente que no sé qué, pues tienes muy jodido obligarle a esa gente a nada. ¿Por qué? Porque la estructura de poder, pues estás tú ahí, y además tienes la obligación de ir. Es obligatorio, es una deshonra para la familia que no aparezcas el que tenga que ser ahí a defender el futuro de sus niños. Hombres y sus... mujeres, Iván. Ah, bueno, esa es otra. Eso. Podían ir hombres y mujeres en esos. Lo que no podían ir, repetimos, abogados ni curas. Aquí rollos leguleyos. Ni los señores, ni los pobres, ningún título nobiliario. De no sé cuántas páginas de eso, lo a evitar. ¿Por qué? Porque si hay que cambiar algo, nos lo dirá la buena voluntad que ponemos todos ante el nuevo problema, y nuestra costumbre será, como han cambiado los tiempos y ahora hay pólvora, pues igual hay que no puede tener cada uno el arma que le dé la gana, porque yo qué sé, ¿no? Han cambiado, empieza a explotar todo, no lo sé, pues habrá que poner una legislación, y entonces nosotros mismos la decidimos porque la necesitamos. Entonces pueden meter poca mano todos los hijoputas metemanos que viven de meter mano, pues toda la raza banquera, toda la raza de gente improductiva. Pues el 80% de los políticos españoles y vascos. Y ahora mismo. El 80% de chupote lo sois, perdonad. Igual como personas podéis ser maja gente. Pero bueno, y yo en vuestro lugar, pues no sé si me quedaría. Oye, que 3.000 pavos al mes son la hostia, ¿eh? De decir que no, yo no los tengo. Pero sois unos chupósteros, no políticos. Entonces, las cosas por su nombre, con todo el cariño os digo, desde un humano a otro humano, sois unos putos jetas. todos en el sistema, pero claro, a mí me da mucha pena especialmente, pues que, joder, gente supuestamente, no sé, si la nueva gente revolucionaria que tiene que salvar al planeta viene con estas ideas de... yo no, joder, y cada vez menos tengo nada que ver con el comunismo ni con el socialismo. No puede ser, porque eso es concentrar poder. Y si no he dicho antes que no hay que concentrar poder, ¿por qué? Pues por si acaso algún hijo puta le da porque con ese poder fácilmente ya de las explicaciones. Entonces, como tenemos demostrado que acaba siendo el 95% de los por si acaso en la historia, pues tienes que hacerle previamente un contrapoder, un equilibrio. Y si no lo haces, ¿qué pasará? Pues que irá tirando de la cuerda. Me parece que no es nada ilógico lo que estoy diciendo. Y te irá apretando, y entonces empieza a pensar él que puede ser el amo del mundo y empieza a hacerse más hijo puta, más. Pero si tú te has dejado, tronco, entonces, ¿te mereces ser un ser humano? ¿Tienes dignidad? ¿Tienes coherencia? Sí, pues venga, por ella. Y vamos a ver de una u otra manera, pero hay que saber también un poquito de historia, y que sí ha habido sitios y durante cientos de años. De aquí paso, aprovecho para decir que dentro de que mi punto, que algunos podrían llamar igual nacionalista, ¿no? De mi sentimiento vasco, comentar que a mí ni puta gracia me hizo el reino de Pamplona o de Navarra. Pero no por Navarra, sino porque por primera vez entró un puto rey de mierda, sea español, sea vasco, o sea, de lo que sea. ¿Quién cojones es un puto rey? Que le den por culo, vamos a decidirlo nosotros. En el idioma que sea, seamos vascos, seamos lo que sea. Y a tomar por culo el rey de España, de Europa, el rey navarro. Mira, pues hombre, si tiras hacia la izquierda, pues preferirás uno igual navarro. Pues, pero lo que yo quiero es no tener rey, joder. Que decidamos en los de los barrios nosotros lo que nosotros sabemos que hay. Y los chupósteros, ¿cómo se dice? Intermediarios de los cojones, del espíritu y de la... Que le den por culo. Eso es ejercer la soberanía. Lo otro, joder, pues... Hemos puesto la canción hoy de Rat Race, pero coño, no me digáis que no tiene un sentido en el programa de hoy, en algunos comportamientos, ¿eh? Porque yo comprendo que mucha gente pueda estar creyendo de verdad en la historia, lo entiendo, pero hay algunos que no me caben en la cabeza, que no sepan que en el fondo están pues ganándose la vida de una manera muy poco honesta, íntegra y muy poco humana, muy egocéntrica. No me dejéis hablar más, joder, que parezco el soberano de la palabra aquí. Oh, what a rat race. Bueno, yo quería, entre otras cosas, poner otra frase del señor Russell, porque esta a mí me llamó mucho la atención cuando la escuché. Porque claro, esto no te lo, estas son frases que no sueles escuchar, ¿no? Entonces cuando dices que por qué algo nos quieren arrancar, algo nos quieren quitar, algo que nos queda todavía, ¿no? Y que necesita nuestro consentimiento, ¿no? Entonces está claro que hablábamos antes de la reducción de la población, ¿no? Y dice el señor Russell, la población del mundo crece a razón de unos 58.000 individuos por día. Esto es 1951 cuando publica esta frase en su libro. La guerra hasta ahora no ha tenido gran efecto en este crecimiento. Hasta la fecha ha sido decepcionante al respecto. Pero quizás la guerra bacteriológica resultare más efectiva. Si una peste negra se propagare una vez cada generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente sin llenar el mundo demasiado. La situación seguramente sería poco placentera, pero ¿qué importa? Esta es la manera que tienen de opinar. Que no digan que no era práctico el abuelito. Ahí os lo dejo a los dos. María, Rubén, adelante. Sí, la verdad es que es un prenda, Bertrand Russell. La población, eso ya lo estarán consiguiendo, pero de forma más civilina, sin guerras. Mediante los abortos, mediante la eutanasia, mediante pues todo el asunto este del feminismo, porque claro, cuantas más leyes saques, ya no solamente contra para enfrentar al hombre y la mujer, sino que al enfrentarlos lo que consiguen es que no se junten parejas, ya no juntarse parejas por miedo a que te denuncien y cualquier otra cosa, no procreas, y si no procreas decae la natalidad. De hecho, en España estamos en producción negativa de natalidad. Estamos, creo que es en unas menos 50.000 individuos. Mira, de natalidad. En un estado, bueno, pues moderno, ¿no?, del primer mundo, en cualquier agrupación humana se necesitan un mínimo de 2.4% de índice de natalidad, o sea que una pareja debe tener 2.4 hijos para mantener el número de usuarios, iba a decir ya. Individuos. Pues claro, aquí entra también el como si no dices los negativos, o sea, los masculinos y los femeninos, si dices persona en vez de ser humano, ya eres un gilipollas, de cojones, ten cuidado. Que esa parte, eso va impregnado con el marxismo cultural. Claro, y que consigues con eso estratificar los grupos hasta niveles ya insospechados. Siempre uno de los cinco sabe más que el otro, entonces al final dice, cállate que yo soy el que sé. O sea, se tiende mucho a eso. ¿Qué estaba diciendo yo ahora, joder? Sí, la despoblación. Lo de la despoblación, joder. Entonces, 2.4. Me parece que en el País Vasco andamos en el 0,9 o 1 y en España en el 1.1, o sea, muy parecido también, ¿eh? La media española es muy parecida, hay unas que tienen un poco más, un poco menos, pero que tenemos menos de la mitad de la tasa de natalidad que necesitamos para mantenernos, no bueno, de superpoblación, no. Quiero decirse, de esta manera, que ahora mismo estamos medio extinguidos, sin que hagan nada. Sin hacer nada. Simplemente hemos dejado de follar. Y eso sin tener en cuenta los disruptores endocrinos a los que estamos expuestos diariamente, que producen pues eso, problemas de fertilidad, y no solamente problemas de fertilidad, sino de identidad sexual. Los cambios de hormonales que generan en el cuerpo, que en a las mujeres las masculiniza y a los hombres los feminiza. Sí, sí. Y ahí estás destruyendo más natalidad todavía. Por eso de ahí tanta cantidad de gente que tiene problemas para tener descendencia. Eso sin mencionar la elevación de precios y reducción de trabajos. El aumento de precios, me refiero, claro, de alimentos y servicios básicos, pues mira como la subida, otra subida más de un 10% que han hecho de la luz. Bueno, y te subo todo, y además, estando trabajando dos personas, siendo un matrimonio trabajando los dos, ganan menos que lo que ganaba mi padre trabajando él solo antes. Bueno, sí, tienes razón, porque de hecho en una gráfica que hemos comentado alguna vez, desde el año 1914 a 2014, el poder adquisitivo del salario de un obrero había subido un 8% en total. Sí, eso el salario, quiero decir, en 100 años, quiero decir, fijaos el, lo que puede haber cambiado a nivel de vida, ¿no? En 100 años, de 1914 a 2014. No sé, es una, es algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, porque a mí me, yo tenía la misma percepción que tiene Rubén con respecto a lo que cobraba mi padre y lo que y yo, yo pues sobre todo lo que mi padre me decía que podía comprar con lo que ganaba. Entonces, claro, ya es cuando empiezas a relacionar la diferencia de adquisitiva que había en esa época y la que teníamos, la que tenemos ahora, vamos. Entonces es todo muy, se ha sabido llevar. De hecho, todo esto de la soberanía y de todo esto también viene porque yo sospecho, viendo lo que viene desde la ONU, de la gobernanza global y del tema de adiós estados, porque hay algo muy claro, todas estas ONGs vienen diciendo fuera estados, sé un soberano, sé soberano, dile a tu estado que se vaya y vamos a hacerlo entre todos, vamos a privatizar. Lo que es la administración de un estado, vamos a privatizar lo que es, siempre me decíamos, vamos a vivir en el país de Coca-Cola, en el país de Pepsi-Cola, o sea, pues algo parecido, pero en el país de la isla flotante, que cuando ya está ahí es un país, que cuando está en el otro lado será otra cosa. Entonces, como todo esto es nuevo, se tiene que hacer, es como ilusionar a la gente para crear un mundo diferente en base a algo que te protege absolutamente, que te deja absolutamente solo frente a todo el poder que pueda tener quien gobierna o quien maneja toda esa ley de productos que nos están vendiendo ahora, que es la gobernanza del Pacto Mundial, la gobernanza global. Y la gobernanza global va de la ONU o del Pacto Global este a las aldeas, a lo local. Lo que se come es lo estatal. Es decir, todas estas ONGs abogan porque los corruptos políticos tienen que desaparecer. Hay que eliminar a los corruptos políticos y hay que contratar administradores. Entonces, una república que no tenga territorio puede tener soberanía y puede administrar diferentes territorios, quiero decir, hasta ese punto de darle la vuelta. Entonces, todo esto entra dentro de lo que parece una simple estafa o puede ser un simple chanchullito, pues puede estar dentro de un engranaje muchísimo más amplio para conseguir que la gente dé un paso que igual no iba a ser capaz de dar, porque al fin y al cabo pues todavía es consciente de que perdería, de lo que perdería, o se informaría de lo que podía ser, por ejemplo, lo del nombre con minúsculas, que tengas el copyright cogido, quiero decir. A mí eso me da mucho respeto, porque de ahí a hacerle lo mismo a un árbol, que decía, o un monte o a un lago, no sé ya lo que... Bueno, que ya me hemos dicho antes en la parte de, no sé si se llegó a grabar, que ya hay Procter & Gamble, me parece que es, la compañía esta, que está ya mirando para, como propiedad intelectual, patentar las frases más dichas en inglés, en este caso, en principio, que serían, y los acrónimos, WTF, what the fuck, que es qué cojones o qué coño pasa aquí, ¿no? O tal, what the fuck. Pues eso, claro, si te lo compras, si lo usas tú, estás jodiendo los derechos intelectuales. ¿Qué derechos intelectuales? Pero no eres soberano. Resulta que no vas a poder decir what the fuck. Pues no, porque te has sometido a la ley. Ellos no podrán decir mendalerenda o lo que sea, pero tú tampoco vas a poder decir what the fuck. Y al final, a ver qué más van a patentar, porque hemos empezado por what the fuck. ¿Y cuál otros eran? Había tres o cuatro. Lot of luck, L-O-L. Lot of luck, que es mucha suerte, y también es la loud out laughing, o sea, partiéndonos de risa, ¿no? Sí. Pues claro, pues eso. Por Dios, que la gente pone X, Dios, o cosa, pues no puedes, ¿no? Porque lo tengo patentado. Si sí, no, mañana patenta no lee, por ejemplo. Y no puede nadie decir lee, por tú ejemplo. Tú vete, esto es como los bancos, ¿sabes? Que el banco puede multiplicar el dinero. Y tú vete y dices, pues oye, quiero hacer un banco, quiero ser un banco, quiero multiplicar el dinero. Que te den por culo. Que no, que estás trucado, joder, esto. Entonces, por más vueltas que le quieras dar a la trampa de la historia, es trampa. Entonces, lo que hay que hacer, no sé cómo, pero no es intentar engañarles con su propia ley a alguien que te ha engañado, que te ha controlado, más el poder de la violencia, no. Es ser ejer. Lo que pasa es que da más miedo, porque te pones soberano, te juntas unos cuantos, igual tocas los cojones y puede que haya unas hostias, como en Gamonal o como en Murcia. Pues oye, bueno, eso es ganarte la soberanía. Ya te dice el juez Naidu que tienes que poner el parte de la primera remesa de ingresos en pagar a una policía, un poder policial. Ah, bueno, sí, que sepáis que por de pronto en América, ahora ya que parece que va a venir el dinero... Pero ya está diciendo el juez Naidu, está claro que el que quiera le da el dinero, pero que el dinero lo que hay que usarlo es para hacer una policía. ¿Para qué? Pues para que proteja todo el dinero que va a venir. Pero dice, claro. Igual que oso. Ahora, jódete. Entonces ahora que parece que viene la pasta, pero cuidado, si te la doy y el tío dice, que si tiene una jeta, el tío dice, y si alguien te viene a robar todo ese dinero, que vas a recibir millones de dólares. No vas a estar protegido. ¿Qué crees? ¿Que te voy a proteger yo? Lo llevas, y entonces empieza a meter miedo. Lo llevas, la gente es capaz de hacer mucho por el dinero. En cambio, si estás con los del lado correcto, montaremos la propia policía del pueblo. Oye, mira, perdona. Es diferir el pago en el tiempo, así han empezado, y sí parece que lo llevan aumentando el número de demandantes que solicitan, y luego a través de todo esto ese primer pago ya no lo vas a recibir, ya no sé qué. Entonces es como, lo comentaba alguien en este foro, ¿no?, que es como diferir la, bueno, como ya te pagaré, no te ha dicho que no te vaya a pagar. ¿Me explico? Pues hasta que, yo qué sé, hasta que aguante, hasta que salte, hasta que se difumine, nunca se sabe. Claro, y que mira, voy a retomar un momento lo que ha dicho antes Katy, porque acabo de acordarme de una serie que estrenaron, nada más que hicieron una temporada, pero refleja y resume muy bien lo que ha dicho Katy sobre el asunto de que esto es más de lo que parece con el asunto de la soberanía. Sí. Y que lo que quieren hacer es directamente eliminar los estados. Eso es algo que ya lo estamos viendo, lo de eliminar los estados. En España va a intentar desmembrarla de alguna forma para eliminar las autonomías y o hacerlo una confederación o una, no sé. Pero lo que tienen muy claro, la Europa de las naciones, es que dicen Europa de las naciones o de las regiones, depende como tal, pero depende de cómo interese decirlo, a ellos les da igual, cómo interese. Europa de las naciones, Europa de las regiones. Sí, perdona. Claro, claro. Lo que van a hacer es eliminar los países y hacerlo una especie de Estados Unidos, fragmentados, o sea, que no tengan ya identidad propia. Eso se favorece con todo el negocio que se traen de los, entre comillas, refugiados. El asunto es desmantelar todos los países para que luego se hagan cargo las empresas de todo lo que es el sector público. Y aquí es donde yo os recomiendo a todos los oyentes una serie que nada más que hicieron una temporada, porque daba demasiado en el clavo. Cuando hacen series de este tipo, las quitan rápidamente. Yo no sé por qué las, imagino que las sacan para que la gente se vaya acostumbrando, pero interesante para ellos hubiera sido continuarla. Pero bueno, la serie se titula Incorporated. Los productores ejecutivos han sido Matt Damon y Ben Affleck, y esto fue por la empresa esta, la Universal, por la de cable, y la CBS. Bueno, pues el argumento, la historia se desarrolla en el futuro año 2074, en un mundo en el que, cuando el sector público ha sido desmantelado y las empresas y corporaciones privadas tienen un poder aparentemente ilimitado. Bueno, pues el protagonista es un ejecutivo que oculta su verdadera identidad, adoptando una nueva identidad para infiltrarse en el peligroso mundo empresarial y poder salvar a Elena, la mujer que ama. Bueno, además tiene otra misión en mente, derribar el sistema que les da el poder a las corporaciones. Esta serie es muy, muy parecida a la película de In Time. No sé si la habréis llegado a ver. Sí, que se les comía el tiempo en un relojito que tenían en la piel, ¿no? Eso es, efectivamente. Que tenían que comprar los días y los minutos, y si no pagaban, a tomar por culo. No has comprado el tiempo suficiente. Me asombra que sean Matt Damon y Ben Affleck, porque los dos saltaron a la fama a través de una película que ellos mismos hicieron el guión y ellos mismos protagonizaron, que fue la del indomable Will Hunting. No sé si la habéis visto. Sí. Pues que también dio un poquito de salto entre los cerebros, porque están por ahí desperdiciados, ¿no? Y que de repente le escucha, y bueno, si os fijáis, también tiene un perfil de algo que es bastante, que han dado bastante coba, ¿no?, últimamente, con estos supuestos inventores de energía libre y todo esto, ¿no? Tiene esa connotación. Y qué casualidad que ahora me estás diciendo que también se han juntado después de no haber hecho nada juntos para esta. Sí, sí. Incorporated. Pues esta serie toca todos los temas del nuevo orden mundial, pero todos. El cambio climático, claro, lo tocan desde el punto de, oh, Dios mío, inundaciones, tifones y esas cosas producidas por el hombre malvado. Tocan el asunto de la sobrepoblación. Además están divididos, igual que en la película de In Time, están divididos en sectores. Los sectores de los trabajadores, gente de bien, y los malos vagabundos y maleantes, que son los pobres. Como muchas veces he dicho yo, que el nuevo orden mundial va a ser comunista, y y capitalista. Capitalista para, sí, para ellos y comunista para nosotros. Bueno, pues tienen, perdón, August, tienen uno de los episodios, ya te aparece ahí que tienes que pedir permiso a tu compañía, o sea, a tu empresa, para tener hijos. Y además el hijo es a la carta. Elige los colores de ojos, el pelo, el coeficiente intelectual. O sea, te van presentando. Yo de verdad la recomiendo, pero efusivamente, ver esta serie. Es muy cortita, son 10 episodios, pero 10 episodios intensos en las que te muestran todo el nuevo orden mundial como si estuviera ya funcionando. Sí, sí. Alucinante. No, la verdad es que yo no, fíjate, no la conocía. Me ha sorprendido ya el hecho de que me has dicho que es una creación de estos dos actores y guionistas, ¿no? Y el tercero la película, además de este del indomable Will Hunting, es el del hombre bicentenario, Robbie Williams. Es el tercero, es el que me parece que hace de profesor de Matt Damon, que es el que hace de niño, o sea, de genio así de las matemáticas. Me parece que es como que le dan una oportunidad. Entonces demuestra que ese tipo de perfil de personaje que triunfó mucho esta película. De hecho, ellos se hicieron un hueco, se entraron de lleno en todo el mundo de Hollywood con esta película, que la hicieron de manera independiente. Lo repito, es un guión suyo y una película suya. Pero me llama la atención, me has puesto, mira, esa sí que la voy a echar un vistazo. Tú, súbete el micro. Por la tele no va a venir nada, ni nadie. El Iglesias este, ¿cómo es? Julio, no, este, Julio Iglesias, digo, este, el de Pablo, Podemos, Pablo Iglesias. Vamos a ver, ¿sale en la tele, no? Sí, le dan minutos en la tele, ¿no? Sí, ¿ya está? De una u otra manera, sabes que está en un sistema en el cual hay trampa y tarde o temprano, si es listo, lo verás, pero te tendrás que callar para tú jugar en el sistema. Entonces, ¿sale en la tele? ¿Le dan minutos en la tele? Sí, pues los que tienen el poder de la tele. Tan sencillo como eso. El método de control fundamental que tienen es las pantallas, iba a decir ya la tele, pero ya las pantallas en general. No te van a dejar. A ver, estamos locos. ¿Tú crees que te van a dejar? Sí, te van a dejar el salseo, que parezca que la derecha, que la izquierda, que si el PP, que si ahora ha robado el otro, que si el otro, pero nada más, nada que pueda atentar contra el sistema. Entonces, todo el tema de Zeitgeist. Bueno, oh, qué bonito, vale. Todo el tema de la soberanía esta, bueno, ven, qué bonito. Está, mira, Zeitgeist, chico, perdona, Zeitgeist está relacionado con todas estas páginas web, entre ellas la que estaba el juez Naidu, porque es uno de los patrocinadores del movimiento Zeitgeist de parte de estos de estas páginas de nuevos diseños para el planeta Tierra. Claro, nuevos diseños sociales en el cual parezca que eres libre, pero nada más, más esclavo que en la PUC, que nunca. Y además, lo guay sería que no tuviera que haber policía. ¿Cómo se hace eso? Que tú seas tu policía. Al primer vecino de al lado que veas que tira mal la basura, le denuncias y te ponen una medalla encima, el puto amo. O sea, una raza de hijos de puta, infrahumanos, sin moral, mierdosos, incoherentes y que han sido escupidos a lo largo de la humanidad por cualquiera que tuviera decencia, eso es lo que nos vamos a convertir a este ritmo, porque es lo que quieren. Un montón de soplagaitas, frívolos, pusilánimes, imbéciles, que, pues bueno, pues que hagan cosas como, ahora ya no juego, me voy por mi lado, me hago mi proceso personal, me voy por mi... Que no puedes, tío, nos gusta o no, dependemos, hay que coger y dominar lo más posible esa relación. Y déjate de hostias. Entonces, cualquier sistema que venga en el futuro, que los que... manejadores de marionetas, no lo tengas en cuenta dónde vas a ponerlos el próximo que venga. ¿Quién cojones te crees que ha diseñado el futuro? Que tenía la ventaja el de las marionetas. Lo que pasa es que si ahora te tienen que poner pues otra cosa, que es por láser o holografía, pues te lo ponen como tragas todo. No, hermano, aquí hay que decir muy claro que Zeitgeist no lo dice, que Jack Fresco no lo dice, que el movimiento Ubuntu no lo dice, que la chica esta que tenía canalizaciones, que también no sé cuántos seguidores, ¿cómo era? Infinity o ¿cómo era? Destiny. Destiny esta, también tiene una preciosidad de movimiento unidos. He visto mogollón de proyectos de gente de todo tipo, hasta personales. Me mandó un amigo, un dentista de, pues bueno, de Canarias, un proyecto precioso. Pero claro, se le olvida decir que es que la humanidad no está así por casualidad. Está así por una serie de razones que se han forzado muchas de esas guerras. Entonces, vamos a mirar, en primer lugar, ¿vas a dejar que, no sé si he dicho alguna vez aquí el símil del enanito en el barco. Lo he dicho, lo vuelvo a decir rápido. Si tú estás en un barco y está haciendo agua, y ahí, y estamos todos viendo a ver quién es el que trabaja más y por salvarnos a todos y haciéndonos aquí los superhéroes que estamos tapando el agua, y hay un enanito hijo puta con un berbiquí haciendo agujeros nuevos. Mira, todas las reuniones que hagamos a ver cómo tapamos los agujeros, que si le ponemos un paraguas, que si le ponemos un plástico y tal, pues me parece perder el tiempo, porque el enanito hijo puta del berbiquí, ¿qué pasa? Joder, ese es el que paga. Ni Dios habla del enanito hijo puta del berbiquí. ¿Eh? Sí. Todos tenemos claro que sobra gente en el barco, que no aguanta con tantos. Alguien va a ir al carajo también. Entonces, claro, ya mira, todos piensan que el viejo, el otro piensa, todos piensan que el otro. Yo tengo más dientes, yo sobreviviré, pero cada uno. Y entonces estamos jodidos. Hombre, pusilanimidad, la disfracéis con las palabras que disfracéis, pusilanimidad, que no vale, es un puto pimiento. Esa es la traducción que hago yo, que viene del latín, del romano, del griego, del que cojones venga. Porque al final, por sus hechos les conoceréis, hostias. Y entonces yo, claro. Por sus hechos. A los problemas que te causa convivencia social, no, digamos que te amparas en esas normativas, o en esas leyes, o en esas, como diría yo, defensas de los grupos o de los problemas que pueden tener algunas personas o grupos, pero te tienen que venir a defender. Quiero decir, no asumes el reto de solucionar tu propio problema. Entonces, aunque parezca que es una solución, en realidad lo que estás evitando es convertirte en una persona con derecho a decidir sobre tu futuro. Estás evitando a ejercer ese derecho a decidir con tu futuro, pero estás evitando la responsabilidad, que todo lo legisle, que todo lo solucione él. Es como los vecinos tienen un problema, llaman a la policía, que lo solucione la policía, en lugar de solucionarlo entre ellos. Quiero decir, a esto estamos llegando, a que ni siquiera nos miremos a la cara y automáticamente venga un tercero a poner esa, a hacerte arbitraje, no sé cómo decirte. Entonces eso es todo lo contrario a lo que es el derecho natural. Es que es un cambio total, es todo lo contrario, es que no tengamos relación más que a través de un tercero. Es algo así muy extraño, pero claro, como todo parece llevarnos a esa sociedad impersonal y a esa sociedad donde hasta los niños van a venir de diseño, como comentabas tú en la serie, y con el permiso de tu empresa, ¿me explico? Todo esto es suena muy ciencia ficción, pero es que el camino parece que está siguiéndose desde todos los lados. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu, entzuten ari zara, Desmontando a Babilón. Las rutas llevan a la misma, al mismo posicionamiento, ¿no? De ahí tiene la importancia del TTIP. Claro, es que eso soluciona, eso facilita todo lo que es comercial, y si lo vamos a llevar todo a lo comercial, fíjate tú, con el copyright ahí puesto en tu nombre, el TTIP, en todo lo que arrastra el poder, que arrastra todo ese engranaje de corporaciones y empresas de, bueno, las mayores del mundo, ¿no? Venden todos los productos, digamos, ¿no? Vamos a suponer. Son unas pocas. Que en este movimiento o en otros, digo vamos a suponer porque lo he visto, en un caso concreto, no voy a decir nombres, pero lo comentaré ahora, en más de un caso, ¿no? Si tú piensas por ti mismo y te da por leerte todo lo que te dicen en este o en otras cosas, y entonces dices, oye, perdona, que esto no sé qué, incomodas, tocas los cojones, haces la pregunta que no debes, te has leído todo, cabrón, y ya te has dado cuenta que hay algo que no cuadra. Entonces con cuidado vas a... Y entonces te ponen firme rápidamente con argumentos emocionales. Yo lo he visto varias veces hacer. ¿Por qué? ¿Se interesará el movimiento gente inteligente? Pues no. Porque el objetivo no es un objetivo grupal, social, No, es un objetivo personal. Entonces, a ti, tío, que toque los cojones a esta idea de la que vas a sacar algo, pues no te interesa. Entonces, ¿qué ocurre al final? Que hay una autocensura, casi nadie se atreve a hablar, no podéis negarlo nadie, ¿eh? Porque esto me lo han dicho por todos los lados, los que están a favor, los que están en contra y los que están a medias, que hay una presión fuerte, hay que tener cojones para decir algo a la contra. Enseguida te cortan, te meten un zapatazo, todo lo se bloqueo y adiós, hasta luego, disidente. Entonces, digo yo, pues joder, si eso es una mini matriz, pero encima chunga de feria. O sea, es lo mismo que el otro, pero unos gilipollas. Por lo menos los otros se lo curran, me envenenan y ni me entero. Pero a estos actos se les notaría. No sé si me explico. ¿Qué os hace pensar que yo piense que el Pipas me da más confianza que Mariano Rajoy, Arzayus o quién? ¿Por qué voy a confiar más en el Pipas? Si no le conozco de nada. Si los de aquí a la me la están pegando. Y ya tienen de todo. No, le cojo al Pipas y le doy un fideicomiso. Pero hombre, hay algo, hay algo. Es tan estúpido en sí el movimiento que tiene que haber un porqué y siempre tiene que ser mental. Y el que está metido en el ajo lo siento mucho, pero hay un deseo, un motivo, o no digo oculto, pero no tan público, que no tiene que ver con la palabra soberanía, tiene que ver con que voy a conseguir una serie de prebendas por medio de una serie de trucos y tal. Bueno, hablas de soberanía, pero no tiene mucho que ver, pero esas prebendas pasan. Y además estás en un grupo social de gente que no hacéis más que daros la razón y estar todos de acuerdo y ser un grupo que se apoyan, que tal, que por fin, que... Pues eso le mola a todo Cristo. Esa es la base fundamental del control mental, es que la grupo, el grupo, el grupo. Y entonces, el que diseñó este grupo tiene la puta suerte que ha dado en el clavo, que ha hecho todo lo que habría que hacer en propaganda para formar una secta. ¡Qué puto suertudo! Lo dudo. Lo dudo. Russell Bell decía, en política nada sucede por accidente. Sí, ya sí sucede. Es porque así fue planeado. El 80% de los incendios son provocados por el fuego. Los guionistas de La Abeja Maya se meten traya. Tutti fuman chu. Fuman three. Tenemos con nosotros en una entrevista interdimensional a Carl, el padre de Superman, que nos va a contar en primicia qué ocurrió con el TTIP en Krypton. ¿Qué ocurrió con el TTIP en Krypton, Carl, el? Bueno, primero el Krypton era público, luego lo privatizaron. Luego ya el Krypton... Ahí empezó vuestro calvario. Empezó el tratado del calvario. Venían con buenas palabras, ¿no es cierto? Sí, sí, todo envuelto en papel de celofán, todo muy bonito, que si pan, que pues pan, si pan, pan aquí, que si pan, pan, pan, que pin, que pan, que si tal, que pascual, que está todo enlatado, que vamos, que no hay por qué preocuparse, que vamos, que todo, todo bien, todo bien, todo bien, y pues al final, pues yo... ¿Cómo empezó a torcerse todo el TTP con el planeta? Bueno, pues todo empezó a torcerse el día que me apunté. Esto, yo no puedo, no cuento más, de verdad. No cuento más. Esto no es que lo aguante. Y por Cristo, te ha quedado tratado por la calle. Paseando a tu perro. Y no ves más que Madonna, American Foster. Polla en vinagre. Payaso por todos lados. A mí, el TTIP es increíble, increíble, ¿verdad? Desmontando a Babilón está libre de trazas de huevo y otros cereales. Omega, todo lo que quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sobre todo, hecho de la abuela. Desmontando a Babilón sin trazas de cáscara. desmontando a Babilón no se hace responsable de la posible consecuencia de ingerir estos alimentos. Imagínense que cada bote de este medicamento tiene 6 millones de lecas inmunitas. Imagínate esos pequeños seres si se ponen de acuerdo, 6 millones tirando para un lado o para otro. Ahí queda avisado. Nervios, intranquilidad. Los nuevos cornflakes de Kellogg's, transgénicos con genes de koala, le dejarán sentado en su sitio. ¿Dónde fuman chú? Fuman 3. Las autoridades sanitarias advierten. ¿Dónde fuman chú? Fuman 3. Ahora también en supositorios. Finish, finito. Iba a decirlo en euskera, pero no tengo, me da miedo decir mal el verbo. Bukatu da. Se terminó. Hable María, que iba a hacer fallo. María, I love with a rat. María, que todavía tenía muchas... María, lo mismo, la hemos dormido otra vez. Que tenía muchas dudas, además, todavía. Que no, y había alguna cosa que tenías que decir muy importante, matizar, que igual no había quedado bien matizada, ¿no, Marichu? Se durmió. Se durmió. Si no viene ahora en 5 décimas de segundo y dice, ¡ay, que había dejado el micro tal! No, ¿cuál? Es que se ha quedado tiesa. Cosa que para que veáis, esto es soberanía y esto es libertad. Aquí se pueden dormir en el hemiciclo, la gente, pasa nada. Más nos toca hablar. Era por un vaso de agua. Bueno, espera, paraliza un poco el asunto y. ¿No? De grabar. Yeah. Vale. He empezado a grabar porque, tal y como habéis oído, pues nos hemos despedido Katy, Rubén y yo, pero ella en ese momento no estaba. Este programa pues ha requerido varios días. Entonces, bueno, pues nos parecía que debíamos despedirnos, entre otras razones, porque tenemos que preguntarte, María, si te parece bien. Hemos, como esperamos, pues que nos den caña desde diferentes ámbitos, pues hemos decidido permitirlo, decir que nosotros mismos publicamos previo pago. Y aunque yo he sido un poquito egocéntrico y heteropatriarcal, o como lo quieras llamar al respecto, he puesto precio a los insultos y son 50 céntimos. Rubén estaba en oferta, dijimos, ¿no? Sí, Rubén decía al principio que iban a ser, no sé si 25 o 50 céntimos. Sí, los primeros insultos son más baratos, pero luego los insultos, bueno, luego los pondremos para que quede claro que no nos guardamos de nada, pero hay que pagar previamente. A mí el insulto es 1 euro. Y a vosotros 50 céntimos, menos en los días que esté de oferta Rubén. Y entonces se nos puede insultar tranquilamente, abiertamente, soberanamente y en libertad, previo pago. No aceptamos, el que no tenga pasta no puede insultar. ¿Te parece bien, María? O igual sí, como yo soy más caro, te jode y no tienes algo que decir. Que jodas aquí el consenso. Hombre, si te digo que el ego no se ha visto ahí dañado. Pero bueno, a mí con que me pongan Duquesa de Sealand delante, luego que venga lo que quiera. Ay, ay. Les hacemos un descuento. Si quieres insultar a María, son solo 40 céntimos, siempre y cuando pongas delante su titulación completa. Internacional, reconocida según la Convención de Montevideo, ¿no? Sí, entre otras. Entre otras. Es que eres muy reconocida, tía. Y yo, joder, somos como la fabada asturiana, la de la abuela. Inmortales ya, con ¿vale? Tienes el copyright, pues ya te puedes morir. Bueno, entonces, para despedir el programa, ¿qué sensación está dando todo esto? Parece que es una mini entrevista a los investigadores, ¿verdad? Al final. Que también nos lo merecemos. Pues, en lo personal, decir que me ha valido de mucho, para bien y para mal, ¿no? Porque muchas veces ves que parece que la cosa se retrasa y que somos cada vez más egoístas, ¿no? Y demás. Y sobre todo, bueno, pues me gustaría decirle a la gente que no hay nada que merezca la pena que se consiga con tanta facilidad. Y la libertad es tuya, naces con ella, ¿no? No tienes por qué asumir que bueno, pues soy esclavo y ya está, y lo asumo, y entonces tengo que pedir permiso al amo para que me deje llevar, en vez de una cuerda de 5 metros, una de 10, ¿no? Pues no. Lo que tienes que hacer es cortar la cuerda y esas cosas, pero claro. Y luego, sobre todo, si ya de entrada me llama la atención que haya gente que esté dispuesta a dar dinero a gente que prácticamente no conoce, que está ubicada en otro país, que se ve claramente desde el principio que no hace las cosas bien, más me sorprende el que la gente firme cosas que yo creo que si las leyeran no las firmarían. Y si lees algo y no lo entiendes, pues no lo firmes hasta que no lo hagas. Porque claro, con leértelo si no lo entiendes tampoco vale de nada. Y luego, si consigues esa ansiada libertad, pues no la pongas inmediatamente en manos de otro. Piensa qué vas a hacer con ella antes de, por seguridad, bueno, voy a ver si otro gestiona mi libertad mejor, ¿no? Pues gestiónala tú. Y seguro que la gestionas mejor. Sí, en el fondo la operación viene a ser: pongo mi poder, ¿no? Mi poder personal. Sí. Lo quito del territorio llamado español, ¿no? Y se lo doy a 5 tíos que no sé quién son. Que seguro que me van a salvar el culo. Claro. No tiene lógica. ¿Ves? Es lo mismo. O sea, es hacer lo mismo. que, o sea, ¿para qué vas a salir de una cosa para hacer lo mismo? Haz algo diferente. Me voy del cazuelón si para caer en la cazolita. Bueno, ¿y qué? Eso es. Bueno, que sí, que lo tengo más controlado, que tal, pero que tampoco, porque si hemos visto un poco cómo funciona esto, nos hemos encontrado con gente de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que todos tienen que miedo a hablar. La cazuelita no es una cazuelita, que es una olla express de 10 litros. Uh-huh. ¿Eh? Y que sigues estando cociéndote en la cocina, te sigues estando cociendo. No te has salido, claro, del, no te has salido. Y resulta del que con este entramado de organizaciones que hemos estado viendo, uh-huh, un montón, ¿no? Pues de lo que hemos visto con RML, el tema del Mar de Oro, luego las varias del juez Naidu, etcétera, etcétera, pues, ¿qué pasa? Que resulta que no, es que estos no lo hacen bien, pero hay otros que hablan de este tema que sí que tal, y al final es todo lo mismo y vas cayendo de una en otra, y cuando te quieres dar cuenta, pues te has gastado la pasta. Bueno, los del juez Naidu llevan ya año y medio. Los del juez Naidu llevan año y medio, que nosotros sepamos, reclamando gente la pasta. Se les pone a parir, se les dice que son, pues, son mal pensados. Además, no sé cómo se te ocurre. Yo he detectado en su página de Facebook gente a pago, sí, que tiene gente que está constantemente, sea la hora que sea. Da igual si tú te metes a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. Siempre vas a ver que en cuanto aparece un comentario negativo, se lo comen que no vivo. Sea, ay, por Dios, Juan, ¿qué dijo ayer el juez? No sé qué, y tal, ¿no? Todo lo que se salga de ahí, automáticamente, ¡pum! Ahí está el troll, para recordar para a todos el que el comentario al positivo, ¿no? Ajá. Para hacer un poco lo que tú comentabas, ¿no? De aislarte dentro de esa red social, ¿no? De ese grupo de personas. Y hostia, este cómo se atreve a decir algo así. Entonces el que ya lo estaba pensando, que estaba terminando de escribirlo, lo borra, ¿no? Claro. Y claro, no, lo borra en cuanto ve cómo le tratan. Porque este dice, Lía, estabas tú poniendo tu bueno, comentario. No te oye, creas, esto es como van del rollo Nueva Era. La manera, a lo mejor, para alguien que no los conozca, puede que te suene hasta suave, ¿no? Pero si lees bien, ridiculizarte, ¿no? Sí, se ve que te ha metido una hostia, pero como un piano. Pero todo desde el buen rollo y sin acritud, ¿eh? Sí, pero has quedado como el culo, eso que te quede eso, claro. Eso. Siempre queda el último comentario, el eres que salva el puto juez, raro, ¿no? Eres el puto claro, raro. Eres un rata que eres y es un desconfiado de esperar que esperar unos meses más. No solo piensas en el dinero. Con lo que el juez Naidu ha hecho por nosotros. Bueno, no haces más que pensar en dinero. Y solo dices palabras. Nosotros que sabemos lo que él habrá tenido que hacer. Y bueno, unos comentarios de verdad. Claro. Lo que habrá prescindido de su vida personal por nosotros. Pues hombre, vive en Shanghái. Este tío tendrá que volar como... Shanghái está en China, cariño, vive en Shanghái, sí. Vive en China, dice. Shanghái no es Pontevedra. Es que estamos por la noche y estamos con sueño, joder, cuando nos toca hacer estaba el programa. Es que estaba pensando. Le ha salido automático. Sí, vive en Shanghái. Estaba pensando en Bangkok cuando has dicho Shanghái en Tailandia. Digo, no, en Indonesia. Digo, no. Hay nación en Indonesia, pero eso es, vive... A ver, ¿vosotros creéis que este tío es tan listo, tan tonto para venir a vivir a Pontevedra? Saigán y tiene que estar bien lejos, en Shanghái, China, a tomar por culo de todo, legislación y tal, en las cuales mete el morro. En Canadá tiene varias denuncias, en Estados Unidos algunas también, ¿no? O sea, es que la gente hoy en día, ¿verdad? Creen en alguien y van y le denuncian a su dios, esto es la hostia. Shanghái, esto es raro. Que, por cierto, es una de las candidatas a ser nación independiente, estado-nación, ciudad-estado-nación independiente, dentro de lo que es el estudio este que hacía la página de Wehrland, de la República Virtual de Wehrland. Pues mira, habrá que hacerles caso, no porque sean soberanos, no por su integridad, pero sí porque están hasta el cogollo del Nuevo Orden Mundial metidos y son unos directores del Nuevo Orden Mundial, como todas estas mierdas de organizaciones. A más importante, pues más hija puta, más mierda y más del Nuevo Orden Mundial. Y los demás están a tiro burro a ver si pillan del Nuevo Orden Mundial algo, ¿no? Porque si no te portas bien, tampoco pillas. O sea, tienes que dar, ¿eh? ¿No habéis visto película del demonio, joder? Hostia, desde Crow Ross con las guitarras, el que hacía de Karate Kid 1, no sé si habéis visto De todas maneras, hay una palabra clave aquí que es multiplicador. Sí, venga ya. No sé, a mí desde pequeña me decían que nadie daba duros a pesetas, o quería decir que multiplicabas pesetas, ¿no? Entonces, no se multiplica. Pues o deduces eso, o deduces que después del Mesías que multiplicó los panes y los peces está el juez Naidu que multiplica los tal. Pero claro, luego te enteras que también los santos apóstoles bancarios también sabían multiplicar, no te jode. Entonces aquí, claro que tiene que estar la religión metida. Tiene que estar la religión metida, porque tiene que haber un componente en las personas que lo creen, de fe. Tú, claro, con un creyente garantizas que una persona ya cree en algo indemostrable, ¿no? Entonces tiene fe, cree por creencia, por fe. Es un buen filtro para empezar a hablar, ¿eh? Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Reitera el llamamiento para lo del Rolls Royce, perdón, para lo del jet privado. Ah, sí, María, claro, que es que tú esto creo que no has oído también. Que hemos recibido diferentes emails de nuestros seguidores. Al principio, levemente, nos decían pues que deberíamos, que qué nos parecía si habíamos pensado comprar un jet privado para el equipo. Y nosotros que no, que estas cosas que no, tal. Pero al aumentar el caudal de manera ya de la leche, de cartas, sí, aconsejándonos que si jet privado, que montemos un crowdfunding, que no sé qué, que ya hace mucha gente para estas cosas, que nosotros que no, que nuestra integridad. Pero claro, ya ha venido alguno que dice que nos van a denunciar de la ley natural, la hostia, que esto no puede ser, que estamos jodiendo la revolución mundial, que al no tener tiempo para dar nuestro mensaje, pues vamos a hacer que ganen los sombreros estos blancos o los verdes o los malos. Sí. Y entonces nos ha hecho pensar que sí, que pues que igual por el bien de la humanidad, para poder movernos más rápido, un jet último modelo privado para el equipo, pues para nosotros no, pero para el equipo, para la humanidad, que pues como que sí. Nos están diciendo ya que lo tenemos que... Sí. Entonces vamos a pedir uno, vamos a hacer una crowdfunding de estos y vamos solo para nuestro jet. No queremos nada más, vamos, el jet que nos permita trasladar rápidamente la palabra de la verdad que descubramos. ¿Estás de acuerdo? Si luego nos dan de vez en cuando algo para combustible, hombre, solo el jet, que luego no. Sí, no, a hombre. Ver, luego hay que darle de mira, vivir. Lo que hemos visto en estos casos, a lo largo del mundo, con la gente que da con su palabra y pide payés, no te preocupes, que si te dan pa'l jet, te van a dar cada año. De hecho, deberíamos coger el jet último modelo, porque si no, vamos haciendo el ridículo por el lado, internacionalmente, como organización. Sí. Pero bueno, eso es una idea que ya daremos. Por lo tanto, claro, con el jet, con su gasolina. Porque, oye. Yo estoy pensando crear un think tank, de verdad, un tanque de pensamiento del equipo Desmontando Babylon, porque como la gente ahora paga por pertenecer a ellos, no hacen nada, da igual, solo pagan. Tú les das, o sea, ellos les dan de vez en cuando una noticia y ya está. Bueno, pues, estimados oyentes, es un negocio. Nos complace comunicaros oficialmente que el equipo de Desmontando a Babilón es unánimemente aceptado el Jet, último modelo portátil, último que haya en el mercado, que nos vais a regalar. Lo agradecemos mucho, que sepáis que esto es por la verdad y que avisa al pollado la verdad, seguir así, y llegará, llegará todo lo que os vamos a dar, ya va a llegar millones cuando pillemos por ahí, vamos a repartir. Pero bueno, primero habrá que pillar, necesitaremos el avión y luego ya repartiremos equitativamente, equitalitariamente a todos los morcimos del a todos los camaradas, ¿qué ibas a decir? No, nada, me he quedado. Amorcito. No, amorcito no. Pues mira, amorcitos, eso suena bien, ¿no? Y así es una palabra que podemos hacer como característica nuestra, ¿no? Amorcitos. Con H, ¿no? Con H intercalada. No, con H al principio, digo, o sea, amor. Intercalada es más raro, suena más raro, suena más misterioso, sí, más hindú, más... mejor. Amorcito con H intercalada, suena como del Everest, del Tíbet, ¿no? Bueno. Un conocimiento oculto, amorcito, con H intercalada. Y nos llamamos amorcitos y podríamos hacer más raro todavía, ¿no? Yo a vosotras os llamo amorcitos y vosotras me llamáis a mí amorcita. ¿Eh? Si ya ponemos en masculino con Y, amorcilla, pues ya me jodéis. Amorcitos. Amorcitos y amorcitas. Yo recuerdo que al principio del programa, María, tú decías que todo esto había sido prácticamente como un embarazo, ¿no? Que ya había ganas de parir y de soltar aquí toda la info. ¿Te has quedado a gusto? ¿Te falta algo por decir? O... A ver. Ya no es que me falte por decir o no, porque yo creo que esto va a traer cola, nos vamos a enterar de muchísimas cosas más. Nos vamos a forrar. Acordaros que el dinero por adelantado, ¿eh? Como se hacen estas vamos cosas. Vamos a necesitar un triple yo ya, ¿no? Un triple nosotros también sabemos jugar con la ley, con el esto, ¿eh? Con la ley comercial y todo esto, ¿eh? Nosotros, pay in advance, payment in advance, ¿eh? Por si alguno nos ha enterado en inglés, si nos está escuchando algún chino o algún japonés que no hable más que inglés. Esto no se le puede escapar. Paying, advance payment. ¿Entiendes? O sea, primero pagas y luego insulta todo lo que quieras. El caso me parece que... injusto porque el que tiene más dinero nos puede insultar más, pero así es la vida. Sigue, perdona, María. El caso es que al principio, efectivamente, cuando empezamos a grabar este programa, yo decía eso, ¿no? Que estaba deseando, ¿no? Y bueno, y de por sí estoy deseando escuchar el resultado final y demás. Pero en ese momento no me imaginaba que después de parirlo no me queda a gusto todavía. Es como... Te has dejado las manos. Sí, el del bebé. Que o vienen gemelos o... No sé. No estarás amenazando a los amorcimos de por ahí de que tenemos más y que podemos volver a despertar. Ah, bueno, yo tampoco, ¿eh? Hombre. Tuyo sí que vibren contigo. Positiva la vibración, movimiento expansivo. Mejora la situación, apaga la mente, el corazón en on fondigo. This city white, this scenery, black music. Not respect to all the massive me a reggae fan. Real reggae fan. No hat, no lyric. tuyos y que vibren contigo. Positiva la vibración, movimiento expansivo.